están detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Otras marchas siguen siendo preparadas por la población para continuar con la protesta Renuncia Ya. Reportó Carolina Rivas.